destruyó la muerte e hizo brillar la vida mediante la buena noticia. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria al Señor. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Hace unos años, dando clases en uno de los colegios de la zona, tuve que inventar un sistema porque había una situación que me ponía en aprietos, y eran las preguntas de esta clase de séptimo grado, de preguntas que no estaban pensadas, pero que surgían en los distintos temas que íbamos viendo. Entonces, para no, de algún modo, patearla al lateral, a la pregunta, para poder responder, diseñamos este sistema, un libro de preguntas difíciles. Así que cuando surgió una pregunta que me ponía en aprietos, decía: muy bien, esa pregunta va al libro de preguntas difíciles. Y una vez estábamos hablando sobre la oración, y una chica que venía escuchando en silencio levanta la mano y me pregunta: «Entonces, cuando nosotros rezamos, ¿pasan cosas?». Sí, le digo, de eso estamos hablando, que cuando rezamos hay cosas que pasan. Y entonces, ¿Dios cambia de opinión? Es decir, ¿nuestra oración puede cambiar a Dios? Entonces miro el reloj, todavía faltaban 5 minutos para el recreo, y digo: «Esa pregunta va para el libro de preguntas difíciles». No sabía cómo responder. El Evangelio de hoy tiene este gran tema de fondo. Es una historia de intercesión, la de Jairo. Un hombre que llega a los pies de Jesús, se arrodilla, dice que se arrodilló a sus pies y le reza por su hija, le pide con mucha fe. Y Jesús, sabemos, es el final de la historia, se conmueve y va a sanar. Y la pregunta que esta chica me hizo y que está, me parece que el Evangelio de hoy puede iluminar, es esta: ¿puede mi oración cambiar el querer de Dios? ¿Puede mi intercesión, mi orar por otros, realmente atraer una bendición para otros? Si nos ponemos a pensar, por un lado parecería que no, por dos razones. En primer lugar, Dios es omnisciente, es decir, Él conoce todas las cosas, nos conoce por dentro y por fuera. Dice el Salmo 139, tú me sondeas y me conoces, de lejos sabes lo que pienso. Dios sabe quiénes somos, conoce nuestras capacidades, conoce nuestras circunstancias, conoce lo que sentimos. Cuando oramos no le estamos informando a Dios de una necesidad. Cuando pedimos por un amigo, no es que Dios se está enterando. Por un lado, Él es omnisciente. Por otro lado, también es providente. ¿Qué significa esto? Que Él tiene un plan sobre la historia y sobre cada uno de nosotros. Él no es un arquitecto que diseñó el mundo y lo puso en movimiento. Al contrario, es un Padre que con mano poderosa y a veces misteriosa va guiando la historia. Todo lo que sucede de algún modo es posible porque Dios lo permite. Entonces, si Él sabe y Él gobierna el mundo, ¿para qué interceder? Por el otro lado está el testimonio de Jesús y su enseñanza sobre la intercesión. Sabemos que Él mismo pasó muchas noches intercediendo. Si se acuerdan, antes de elegir a los 12, toda una noche orando, intercediendo. Antes de su pasión en Getsemaní, toda una noche intercediendo. Y algunas de sus enseñanzas: pidan y se les darán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. También cuando Él dice, cuando ustedes oran, oren, crean que ya lo tienen y lo obtendrán. O también cuando les dijo a Marta y a María, si ustedes creen, verán la gloria de Dios. La pregunta entonces se reduce a esto: ¿cómo conciliar, por un lado, la providencia de Dios que nos guía infaliblemente y, por otro lado, esta insistencia que Jesús nos hace a la oración? ¿Cómo mantener al mismo tiempo que todo lo que Dios quiere sucede, pero que también nos ha hecho libres y ha querido que nos involucremos con los demás? Y la mejor respuesta que encontré, después que esta chica me hizo esa pregunta, hice los deberes, fui a estudiar este tema. Y miren lo que dice Santo Tomás. Él dice, en su providencia, en su plan de amor, Dios no solo pensó cuáles debían ser los efectos, sino también cuáles debían ser las causas. Es decir, Dios no solo pensó qué lograr en la historia de cada uno, sino cómo lograrlo. Esta es la grandeza de la intercesión, que Dios pensó que muchas gracias se derramaran a través de nuestra oración. Él quiso atar, ligar, vincular muchas bendiciones a tu oración y a mi oración. Imaginemos que la historia de la salvación es como una película y Dios es el director y nosotros estábamos atrás de escena, cómodos. Él dice, no te quiero espectador, vení, entrá a esta historia de salvación, quiero que seas protagonista. He decidido vincular muchas gracias a tu oración. Y esto es impresionante, que Dios haya querido hacernos agentes de su salvación. Y aún más, déjenme decirles, nuestra oración logra cosas que exceden nuestras fuerzas, nuestras capacidades. ¿Quién podría acercar a alguien a Dios por sí mismo? ¿Quién podría convertir a alguien? ¿Quién podría sanar? ¿Quién podría lograr una reconciliación en la familia? A lo sumo nosotros podemos preparar la tierra. Pero Dios, en su gran amor, ha querido que de nuestra oración pasen cosas que nos exceden, que nos superan. Así le pasó a Jairo. Él fue a pedir algo que él no tenía autoridad, era jefe de la sinagoga. Sobre ciertas cosas tenía dominio, pero no sobre la salud de su hija. Y fue a interceder con fe. La palabra interceder, fíjense, tiene el prefijo inter, que significa estar en el medio. Es decir, que para interceder hay que tomar esta conciencia que estamos entre Dios y esas personas que nos pone en nuestro camino. Y pienso que hay como dos cosas que nos ubican en el medio, que nos hacen interceder: la fe y el amor. ¿Por qué la fe? Porque por la fe descubrimos que las personas que tenemos cerca no están ahí por casualidad, sino por causalidad. Dios nos ha puesto en un pequeño mundo, en las personas que nos cruzamos, con las cuales nos vamos encontrando en la vida, por alguna razón. Esa persona que trabaja con vos, que está en tu clase, que estudia, que está en tu barrio, Dios la puso por algún motivo cerca de tu ámbito, de tu mundo. Y por eso la fe nos ayuda, en primer lugar, a descubrir que tenemos que interceder. Y el segundo motor es el amor. El amor es capaz de sacarnos del egoísmo y hacernos interesar por muchos. Nuestro corazón empieza ya a tener muchas personas que te interesan. También el amor nos enseña a interceder, a involucrarnos con otros. Interceder es, de esta perspectiva, un gran acto de amor. Bien, les cuento un testimonio. Había un hombre en uno de los barrios donde misionamos que hace 6 años que lo veníamos invitando para que vaya al retiro o volver a empezar. Distintos misioneros, sacerdotes que habían pasado lo habían invitado. Y su mujer hizo el retiro y desde ahí empezó a rezar y a ayunar por su marido. 3 veces había señado todo el retiro y no había ido. Tenía problemas con la droga, con el alcohol. Una vida muy, de algún modo, en tinieblas. Muy introvertido, también muy tímido. Este año casi los misioneros ni lo invitaron, pero él dijo que iba a ir. Nadie le creía, pero fue. Y tuvo una conversión poderosa, experimentó el amor de Dios, la sanación que viene de lo alto. Y les decía que era muy tímido y parece que ya en la primera reunión lo tenían que callar. Deja que otros compartan. Estaba tan contento, tanto gozo. Y algo más, me contaban que al domingo siguiente hubo una misa y él con su mujer llevaba las ofrendas. Y a él le tocaba el agua y el vino. Fíjense esas manos que muchas veces habían llevado vino, bueno, ahora las llevaban al altar de Dios, como un signo de lo que Dios había obrado en su vida, como las bodas de Caná, un milagro. Y eso gracias, estoy seguro, a la intercesión de su mujer, que clamó por la bendición de Dios. Su oración abrió el poder que viene de lo alto para hacer lo que ningún misionero, ni ella, nadie podía hacer, solo Dios. Por eso los animo en esta noche a redescubrir el poder que tiene la intercesión. ¿Cómo hacer en concreto? ¿Qué nos puede enseñar Jairo para tener una oración poderosa por los demás? En primer lugar, es importante interceder con el corazón. Jairo fue y le dijo: mi hija se está muriendo. No le dijo solo te pido por mi hija, sino que fue una oración como de las entrañas, que salió bien de adentro, bien sincera, se expuso. Había mucha otra gente ahí, no le importó. Sabía lo que estaba en juego Jairo. Y este es el primer consejo. Cuando intercedamos, pongamos toda la carne al asador para interceder. Señor, te pido por mi hijo, quiero su conversión. Me duele que esté lejos de vos. Te pido por este amigo que tiene esta cadena. Te pido por esta situación familiar que no me deja tranquilo. Este es el primer paso. El segundo, la convicción. Miren lo que dijo Jairo: ven a imponerle las manos para que se sane y viva. El segundo gran paso para la intercesión es creer que una oración hecha con fe llega al cielo, siempre. Quizás no con el resultado que esperábamos, porque Dios es Padre y tiene una sabiduría que nos exceda, pero que seguro va a derramar alguna gracia sobre esa persona. Por eso, en segundo lugar, qué importante es interceder con convicción, creer que cuando rezamos pasan cosas. Y en tercer lugar, con constancia. Qué difícil de haber sido para Jairo escuchar lo que le dicen los servidores: tu hija ya ha muerto, no lo molestes más. Y sin embargo sabemos que por lo menos hay silencio, vemos que él siguió a Jesús y lo acompañó. Bueno, en tercer lugar, Dios bendice cuando hay alguien que intercede con constancia. Y un ejemplo muy práctico, les sugiero tener una lista de intercesión. 15, a lo sumo 20 personas por las cuales vos intercedés todos los días, bien específico, así como un contador tiene bien las cuentas, así vos también, y tener una lista de intercesiones muy poderoso y poder un año después de hoy mirar para atrás y ver las bendiciones de Dios. Bueno, quizás hoy llegamos con poca experiencia de intercesión o quizás habiendo perdido un poco la fe en lo que Dios puede obrar. Quizás alguien cerca tuyo también está como la hija de Jairo, que necesita una sanación física o espiritual. Bueno, hoy Jesús nos mira y nos dice lo que le dijo Jairo: no temas, basta que creas. Mm-hmm.